Hemos leído el pasaje de la mujer sorprendida en flagrante adulterio que la traen a Jesús y le preguntan qué hacemos con ella. La ley mandaba apedrear a las adúlteras. Pero ya en aquella época, pues la sociedad en algunos aspectos había mejorado mucho y se había civilizado mucho más, y esta ley parecía un poco dura. No era lo mismo la época en que fue dada esta ley, en que, por decirlo todo de un modo claro, eran muy brutos, que una época ya en la que, pues, por lo menos en lo social habían avanzado. Una sociedad puede ser pecadora, sin embargo, en lo social, tener avances. Puede la gente dejar de ir a misa, puede la gente creer menos en Dios, etc. Y en lo social, avanzar. Porque el avance en el conocimiento de la dignidad de las personas forma parte de ese avance de la humanidad. Después, en lo personal, cada uno podrá ser más o menos creyente, más o menos pecador, pero la sociedad sigue avanzando y seguirá avanzando hasta el fin del mundo. Lo cual tampoco significa que si se acumula mucho pecado y muchas faltas, también eso repercute en lo social. También eso es verdad que tiene una repercusión directa, no tanto en otros ámbitos como la ciencia. La ciencia da lo mismo que el científico sea un hombre muy creyente o muy pecador, la ciencia avanza, la economía avanza, todas esas cosas. Pero en lo social, la opresión sobre los trabajadores, el reconocimiento de los derechos de todos, la igualdad, allí sí que repercute de un modo más directo la situación moral de los habitantes de esa tierra. Y por eso hemos visto cómo en la historia a veces ha habido retrocesos en lo social, a pesar de que avanzara el tiempo y avanzaran todos los demás campos. El siglo XIX es un buen ejemplo de cómo inmensas masas obreras cayeron en la esclavitud, sin que existiera la esclavitud formalmente, bajo ley. En la práctica, había millones de esclavos en esa sociedad, viviendo peor que los esclavos del siglo III y IV del Imperio Romano. Con lo cual, hago estas matizaciones porque aquellos hombres de la época de Jesús, que después veremos que no eran precisamente buenos, puesto que rechazan a Jesús, sin embargo, esta ley ya se les hacía dura. Y de hecho le preguntan. Y de hecho, por lo que sabemos, parece ser que esta y otras muchas leyes ya desde hacía tiempo no se aplicaban en toda su dureza. El mismo José optó por el libelo de repudio frente a lo que establecía la ley. Todas estas cosas creo que son interesantes para enmarcar la situación histórica de este hecho que sucedió, porque esto no fue una parábola, ocurrió tal cual. Bien es verdad que alguien defensor al 100% de la ley de Dios podría decir, si la ley de Dios se hubiera aplicado sin excepción alguna, en todo momento, en toda su dureza, el pueblo de Dios hubiera sido mejor y el pecado no se hubiera extendido. Es verdad, es verdad. Sin embargo, lo que nos enseña Jesús es algo superior. Y es decir, bueno, siendo verdad eso, también es verdad que es mejor, que es más adecuado, más noble, más perfecto el invocar la misericordia. el invocar el perdón. Porque aquella ley se dio en una época en que los hombres no querían ni oír hablar de perdón, ni lo iban a hacer. Y esa ley, es verdad, se tomó de tantísimos pueblos que había alrededor y que aplicaban esa misma ley. Pero esto es superior, el perdón, tener misericordia por encima de lo que se aplica en la justa ley. Y esto es lo que debemos aplicar todos nosotros en nuestras familias, amistades, vecindades. Transigir y no querer exigir todo en cada momento es mejor. Puede llegar un momento en que tengamos que decir, no podemos seguir así. Pero normalmente los seres humanos tendemos a saltar a la mínima y a exigirlo todo. Desde luego, si eso entre vecinos no siempre es lo mejor, en la familia nunca es lo mejor. En la familia siempre hay que perdonar, transigir y dejar que el otro avance más allá de lo que le correspondía. Siempre es lo mejor, de verdad, de verdad. Nunca me he arrepentido de las veces en que en cuestiones familiares yo, pues antes que un follón, pues hemos optado por poner la otra mejilla. En la familia está clarísimo. El más sensato siempre hará eso. Siempre hará eso. Y no es debilidad. Si algo nos enseña la vida, es por qué amargarnos por las pequeñas cosas. ¿Por qué? Además, y eso siempre nos tiene que animar, Dios ya en esta vida acaba dando a cada uno según sus caminos. Es cierto que no existe aquí en esta vida una justicia patente, visible, que nos parezca perfecta. Pero en el fondo ya cada uno recibe según sus caminos. Pues que todos nosotros, viendo este pasaje de la adúltera que es perdonada, que todos nosotros nos esforcemos por imitar aquel que es nuestro camino y que también nosotros, en la medida en que podamos, perdonemos incluso en nuestro pensamiento y en nuestro corazón sin que tengamos nada con nadie, que tengamos la paz más perfecta respecto a todos.